Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. En esta tarde lluviosa nos encontramos aquí frente al río Putumayo, hablando con una compañera de vida y de curso, ya que formamos parte de la red de promotores radiales, promocionado por la renovación de territorio en nuestro municipio de Puerto Leguízamo. Hemos querido narrar una historia de vida real y para ello vamos a conocer un poco de primera mano la historia de... Mi nombre es Jenny Paola Parra. Bueno, Jenny Paola nos va a contar un poco acerca de su infancia, en su familia, y después iremos avanzando en esta historia. Una vez estuvo cerca del amor, de las alas y el misterio de gustarse en el espejo, y esa vez no supo nada del dolor por las calles y los versos. Poco a poco fue creyendo, y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Buenas tardes, ya como dije, mi nombre es Jenny Paola Parra. En esa tarde, pues, ya que me dieron el placer de estar en este programa y la oportunidad de contar mi historia, la historia de mi vida. He tenido una vida, pues, no decirla de niñez dura, pero pues de mucha lucha, porque fui una niña o soy una mujer muy trabajadora y echada para adelante. Mis padres, mis abuelos me enseñaron que uno en la vida para tener algo tiene que conseguirlo con el sudor de la frente. Mi niñez fue muy bonita porque viví en el campo, no tuve malas compañías, no tuve, digamos, como ejemplos de drogas o algo así. ¿De qué parte del país vienes? Yo soy de Santander, de Norte Santander, soy de Landázuri. ¿Tus padres, tu mami, qué ejemplo de vida te dieron? El ejemplo de mis padres, pues desafortunadamente, pues lo puedo decir, mis padres también fueron personas de poco estudio, como lo fui yo y lo fueron mis hermanos. Entonces, como ellos se agarraron de eso y ellos no, los padres de ellos no les dieron como ese estudio, entonces no tuvimos la oportunidad de estudiar. Apenas yo tengo el grado de noveno, entonces actualmente estoy haciendo un técnico en el SENA, ya ahorita si Dios quiere en julio lo termino. Entonces ese ejemplo de estudio no lo tengo porque ellos no son, mis padres no son estudiados, tienen apenas lo básico que es la primaria y ya. Entonces mis hermanas igual tampoco no tienen ese ejemplo de estudio. Bueno, entonces ahorita nos vamos a entrar un poco en tu primer amor, tu adolescencia, cuando conociste el padre de tus hijos. Bueno, para mí mi primer amor, sí, fue mi primer amor, mi esposo, porque ya que él, yo lo distinguí muy joven, por eso, porque mis padres desafortunadamente no me dieron como esa confianza o esa charla de que uno tan joven pues conseguir una familia, ya que uno no sabe, que uno no es consecuente de las cosas que uno hace. Entonces tuve a mi esposo, conseguí a mi esposo muy joven, tenía 14 años cuando me junté a vivir con él, y de ese amor, de ese hogar, al año que ya estábamos viviendo, nació mi hija, María Paula, tiene 13 años, y ya a los años nacieron mis otros tres hijos, tengo cuatro hijos hermosos, que los amo con todo mi corazón. ¿Cómo fue el traslado de ustedes de Bogotá a estas tierras? Pues mi marido, mi esposo es de acá, de Puerto Leguízamo, Putumayo. Vine a dar acá en estas tierras hermosas por él. Trabajaba con el gobierno, él era militar. Y él se retiró, pues por nosotros, porque esa vida, pues, de logros, o es decir, de economía, pero la verdad no es una vida muy bonita, porque uno vive muy solo con los niños. Entonces, él se retiró y nos vinimos para acá a vivir. Él tiene acá los padres, entonces, él me dijo que nos viniéramos para acá, yo le dije que sí. Ya llevamos 7 años viviendo acá en Puerto Leguízamo. Bueno, hay un aspecto que, pues, en las parejas es importante, fuera del amor y las complicidades como pareja que uno pueda tener, es el aspecto económico, que muchas veces prima más que el amor, o lo contrario. Entonces, cuéntanos cómo hacían para sobrellevar esta economía familiar. Yo pues no tengo estudio, ¿no? Tengo apenas hice hasta noveno, entonces pues lo que más podía conseguir acá de un trabajo era en la cocina o en un almacén o trabajando en un supermercado, no sé, así trabajos que no requieren como de estudio. Entonces él trabajaba en la finca, trabajó en la empresa en Pulé un tiempo. Y ahora último estaba trabajando de mototaxista. La vida pues no es fácil, ya que uno pues con 4 hijos siempre es duro sacar 4 hijos adelante, porque ahorita como está el país, ahorita la situación es difícil, pero pues gracias a Dios logramos salir adelante y pues ahí vamos. Bien, entonces, como acabas de contar, a raíz de esta situación económica difícil, de crisis, una necesidad, una urgencia, y de ahí es donde viene el problema que están afrontando ustedes. Cuéntanos un poquito cómo fue, por qué fue y cómo la están enfrentando. Ahora estoy pasando por un problema pues muy triste, desafortunado para la vida de nosotros, porque éramos una familia no perfecta, pero sí feliz con lo poco que teníamos. Solo que, pues, uno, al verse uno en situaciones de economía, que de pronto no le alcanza la plata a uno, uno cree que de pronto la vida o la plata fácil, no, la plata fácil es lo más lógico para decir, uno no piensa en las consecuencias, en lo que va a pasar. Entonces uno toma como por ese camino fácil, sin pensar en qué va a pasar. Y sí, desafortunadamente, hoy estoy pasando por una situación muy difícil, muy triste con mi esposo y mis hijos, porque el hecho de él estar allá en una cárcel es el hecho de sufrir una familia entera, porque él tiene padres, él tiene hermanos. Entonces ese dolor que siento yo como esposa y como mis hijos está acogida con el dolor de mis suegros, con el dolor de los hermanos. Entonces es un dolor que une mucho a la familia y es muy duro pasar por esta situación. Y es una situación que ahora yo la estoy viviendo y que nunca pensé haberla pasado, y que ahora la estoy pasando, no se la deseo a nadie. Porque es una vida que usted tiene, y en un momento, en unos pocos minutos, se le derrumbe, se le acaba totalmente, se le desborona esa vida a usted. Una vida que usted ya tiene construida y que en un momento ya se le destruya, es muy duro. Bueno, como sabemos, en esta zona del país siempre ha existido la coca, sea como tráfico, sea como microtráfico, entonces no, es una realidad que no la podemos disfrazar ni tapar con un dedo, que el gobierno ha hecho muchos intentos de erradicación de estas siembras ilegales, pero que en la realidad todos estos resultados han sido en vano. Y que así como le sucede a esta familia hoy en día, le puede estar pasando a cualquier otra familia en otro lugar del país, o aquí mismo en nuestro municipio. Entonces, que sirva esta situación para pensar que la plata no lo es todo, como lo estás diciendo, que sería bueno pensar que en un futuro podamos pedir a Dios que le conceda la libertad, la tranquilidad y la felicidad que ustedes se merecen y poder vivir de una manera diferente, ya no tan pendientes de la plata, sino de pronto de otras cosas que son más importantes que la plata, como es la unión familiar, ¿sí?, y la compañía. Entonces, me gustaría que me contaras finalmente cuál es tu sueño, con qué sueñas o qué esperas para el día de mañana con tu esposo y tu familia. Espero y le pido mucho a mi Dios que Él nos saque este problema, que es un problema que nadie está exento de vivir esto. Yo nunca pensé, ni mi esposo, haber pasado por este problema que estamos pasando ahora. Pero pues todos tenemos nuestros actos y tenemos consecuencias a lo que hacemos. Pero es muy duro porque la vida ya no es lo mismo sin su compañero, sin el papá de sus hijos. Gracias a Dios sí, Él está vivo, porque lo tengo acá, sí, y la verdad le doy muchas gracias a Dios que fue un problema acá donde él vive y no fue, digamos, en otro país, como muchos casos que he visto en China, por ejemplo, que le dan pena de muerte o cadena perpetua. Yo por eso soy agradecida con Dios y que si él hizo que esto pasara es por algo. Porque Él hizo esto para que cayéramos en cuenta, sentáramos cabeza y viéramos que la plata fácil no es buena. Que en la vida no todo es la plata. Que en la vida, así sea un pesito que se consiga, que sea de buena manera. Que el día que usted se va a acostar, que se levantó, usted sabe que lo hizo. Que usted lo hizo levantándose sin temor a nada, acostarse sin temor a nada. Entonces, la felicidad es esa. Sí, le pido mucho a mi Dios que ese día, el día de que Él le dé la libertad a mi esposo, ese día va a ser, creo, que el día más feliz de mi vida, el día más motivado para mí y para mis hijos, porque en realidad Él nos hace mucha falta. Entonces, esa sería como la felicidad que ahorita mi Dios me daría. Grandemente sería que mi esposo pudiera salir. Bueno, muchas gracias por su entrevista y pues no queda sino el sonido y el repiqueo de las campanas a lo lejos y la noche que llega. Entonces esperamos que esta historia nos complemente como seres humanos y que algún día pueda servir para las futuras generaciones de nuestro pueblo. Muchas gracias. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.